La crisis es votar cada 4 años al menos peor. La crisis es tu modelo de vida. La crisis es la ética y tu moral. La crisis es estar flaco siendo gordo y estar gordo y pertenecer a una ONG. La crisis es no tener un señor orgasmo sin el canal porno cutre de medianoche. La crisis es la escuela y sus mastodontes frustrando a los niños en nombre de la educación. La crisis es tener 2 perros putos y ningún amigo real. La crisis es hablar mal catalán y hablar bien en latín o latino argentino. La crisis es tu madre ya vieja como una remolacha y tu viejo con ganas de reventar. La crisis es el fútbol y todos los imbéciles que pagan por verlo y se irritan por comerlo. La crisis es cuidar el tipo y no beber. La crisis es la gente responsable. La crisis es el éxito de tu fracaso y el fracaso de mis pequeños éxitos de entre semana. La crisis es tu cobardía a lo diferente y tus ganas de siempre igual y la rutina del caracol. La crisis es la libertad cuando se la follan, cuando se la cogen los partidos y los serviles militantes. La crisis es el periodismo y sus zombies de alterne. La crisis son los gatos blancos y las palomas inmundas que pueblan esta ciudad. La crisis es tu braga de rebajas. La policía con pistolas eléctricas es la crisis. La crisis es tus ganas de ser feliz, tal y como te dijeron que se debe ser feliz. La crisis es tu miedo a no ser madre. La crisis es tu encefalograma y la verruga que me nació en el huevo derecho hace poco. La crisis es mi negación a ser padre de 1 o más seres de a pie. La crisis son los vecinos y sus miserias. La crisis son los besos de una noche de jueves. La crisis es Occidente y sus valores de mierda. La crisis es la religión y los sacerdotes, sean pedófilos o no. La crisis es tener un dios colgado de una cruz y una virgen con un nombre tan común. La crisis es IKEA y sus ofertas. La crisis son los Estados Unidos, el Fondo Monetario, la OTAN y las Fuerzas Armadas de España que tienen buena ondita y merodean las guerras por la paz. La crisis es la primavera. La crisis es Obama, que no es negro de manual. La crisis es vivir al 80%, luego al 50% y morir al 5% y solo como un ratón. La crisis son las cucarachas de corbatas azules y de buen talante. La crisis es la gente positiva y de sonrisas sin caries. La crisis es Coca-Cola y Repsol. La crisis es la democracia y los griegos, esos grandes farsantes. La crisis no es una oportunidad, no. La crisis son los nacionalistas y su aburrida manía de ser únicos. La crisis es tu soledad y la mía, juntas, arrastrándose hacia el consumo y la desidia. La crisis es pensar y no pensar en pensar. La crisis es la falta de sexo oral. La crisis es únicamente una palabra y una acción. La crisis es tu puta madre y la puta madre que me parió. Madre que me parió. madre que me parió. La crisis es tu puta madre y la puta madre que me parió.